Mapu Express presenta Pascual Pichún, una historia del Walmap. El pueblo mapuche antes de la conquista ocupaba una gran extensión del territorio chileno y parte del argentino. Pero producto de la colonización, los asentamientos mapuche tuvieron que restablecer su frontera, que fue definida por los ríos Biobío y Toltén. Además de incorporar a su estilo de vida un proceso de mestizaje y el exterminio como consecuencia del trabajo forzado, la implementación de las instituciones coloniales y la guerra. No obstante, existía una estrategia política de negociación entre el pueblo mapuche y la colonia que se denominó parlamentos. Estos permitían reconocer la autonomía de ambas partes. Pero la ocupación militar chilena de 1883 tuvo como resultado una pérdida territorial del 90% del territorio mapuche, territorios que fueron arrebatados por el Estado chileno por medio de la violencia militar y el sometimiento jurídico a través de la localización de la familia mapuche en las llamadas reducciones delimitadas por títulos de merced. Fue así que el Estado declaró fiscales 5 millones de hectáreas en territorio mapuche y obligó a sus habitantes a reubicarse en aproximadamente 500.000 hectáreas, lo que provocó la pérdida de sus animales y los obligó a convertirse en agricultores. Pero la calidad de las tierras no era la mejor. Y las tierras que el Estado chileno usurpó fueron vendidas o donadas gratuitamente a colonos chilenos y extranjeros. Lo que deja en evidencia que el Estado chileno, en su relación con el pueblo mapuche, se ha valido de la violencia, la legalidad y terrorismo de Estado. Este último es una práctica histórica que busca coartar la voluntad de las personas a cambio de beneficios estatales. Sin embargo, la resistencia que ha mantenido el pueblo mapuche ha sido constante a lo largo de los años, pese a que el Estado chileno continúa con su política autoritaria y de no reconocer la diversidad cultural del territorio. En este contexto histórico, la situación de la comunidad de Temulemu, en el sur de Chile, representa un caso emblemático respecto del actuar erróneo emprendido por el Estado chileno en relación a la propiedad indígena. Según registros históricos, en el año 1884, el Estado chileno se apropia de una porción mayoritaria de los territorios de la comunidad de Temulemu, que le habían sido otorgados a través de títulos de merced. A raíz de este hecho es que la comunidad de Temulemu en 1926 solicita al Estado chileno la ampliación de su título de merced para incluir tierras antiguas que fueron de propiedad de sus loncos y que habían sido ocupadas por particulares. Petición que fue acogida por el Juzgado de Indios de Victoria en 1931. Cuando la comunidad creía haber logrado la restitución de sus tierras, surge un nuevo inconveniente y echa por tierra lo logrado en el Juzgado de Indios, ya que los terrenos no alcanzaron a ser devueltos a la comunidad. Tres décadas más tarde, debieron esperar los habitantes de la comunidad de Temulemu para que el Estado les hiciera entrega a sus propietarios las tierras solicitadas. No obstante, la Corporación de la Reforma Agraria no transfiere el dominio de la propiedad y, producto del golpe militar, estos terrenos les son devueltos a sus anteriores ocupantes. Este hecho gatilla una situación de lucha por el derecho a la tierra entre la comunidad de Temulemu y el Estado chileno. Las demandas por las tierras ancestrales llegan a tal punto que desafían las respuestas estatales. Nuestra comunidad también estaba dando una lucha bien fuerte de hacía años, y de hecho aún la está dando en defensa, porque la forestal nos venía invadiendo, venía ya nos tenía en un rinconcito, contaminándonos todo. Lo que trajo como consecuencia el surgimiento de hechos de violencia en la zona, producto de la proliferación de las empresas forestales en los territorios que son reclamados por derecho ancestral por la comunidad de Temulemu. Todo esto ocurre al amparo de la legislación chilena. Las estrategias empleadas por el gobierno de Chile para frenar la violencia en la zona tuvo un alto costo para el pueblo mapuche. Esto se refleja en los intentos de desarticular al movimiento mapuche, sumado al empobrecimiento de las comunidades y a la persecución política y encarcelamientos de algunos miembros de la comunidad y autoridades ancestrales. Como fue el caso de los loncos de la zona, Pascual Pichún y Aniceto Norín. Ambos fueron acusados de amenaza terrorista a pesar de ser absueltos en 3 oportunidades. Sin embargo, se les condenó a 5 años de prisión por este delito. Yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que es la violencia? Aún nosotros lo están diciendo que somos violentos. Y hoy día lo dicen que somos terroristas y yo no lo entiendo. ¿Qué significa? Yo no sé lo que es terrorismo. Y a lo mejor nosotros le dicen que somos terroristas porque porque hemos reclamado algunos derechos, reclamar la dignidad de uno. A pesar de lo anterior, cuesta entender la lógica de los 2 últimos gobiernos de la Concertación, al señalar incansablemente a la comunidad internacional que en Chile no hay terrorismo. Sin embargo, en la administración de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista para responder a las demandas territoriales emprendidas por las comunidades mapuche. Legislación que anula todo tipo de garantías procesales con penas desproporcionadas, testigos sin rostros, la aplicación de detenciones preventivas por largos periodos, entre otras medidas arbitrarias que son heredadas de la dictadura de Pinochet. Esa ley antiterrorista que creó el dictador Pinochet, ¿no?, para combatir a los que no pensaban como él. Y bueno, hoy este gobierno pseudo socialista lo está aplicando hacia el movimiento mapuche. Es una gran mentira esto del socialismo, ¿no? Esta situación permitió que se hicieran presente en Chile misiones internacionales de derechos humanos, que evidenciaron la vulneración de derechos por parte del pueblo mapuche de manos del Estado chileno. Además del pronunciamiento del entonces relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stabenhagen, quien recomendó al gobierno de Chile no utilizar cargos tomados de otros contextos como el terrorismo a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas. Paralelamente, incluso al padre de Pascual Pichún se lo condenó con la ley antiterrorista que impone penas 3 veces superiores para delitos comunes. En la actualidad, las comunidades mapuche denuncian que esta ley antiterrorista es usada exclusivamente por causas relacionadas con la movilización del pueblo mapuche en Chile. Eso bien lo sabe la familia Pichún. Dentro del contexto de movilización social por demanda territorial, la familia Pichún representa uno de los ejemplos más emblemáticos de persecución judicial y política por parte del Estado chileno. Y por toda esa situación familiar, porque aparte mi padre, el lonco Pascual Pichún, también está preso, mi familia perseguida, mi comunidad constantemente maltratada física y psicológicamente. 3 de sus miembros fueron procesados y solo 2 de ellos cumplieron condena en la cárcel de Traillén: el lonco Pascual Pichún y Rafael Pichún, padre e hijo respectivamente. Otra suerte corrió Pascual Pichún Coyonao, hijo, escenario judicial que data de abril de 2002, cuando junto a su hermano Rafael fueron señalados como autores de un atentado incendiario y en el que resultó destruido un camión forestal que prestaba servicios al Fondo Nancagüe de propiedad del abogado latifundista y exministro de Agricultura de Patricio Elwin, Juan Agustín Figueroa. Este hecho obliga a Pascual Pichún cruzar la frontera para solicitar refugio político en Argentina. Luego de permanecer 5 años en el país vecino, decide volver a Chile, siendo detenido una semana después de su ingreso al país. Como sabíamos que teníamos una condena pendiente acá, así que ahora estamos tratando de cumplir eso y esperando en los próximos días a ver si puede salir una media prescripción, que sería una rebaja de la condena, y tendríamos muchas opciones de... A raíz de esta situación, Pascual Pichún cumple condena en la cárcel de Traillén por un caso juzgado el año 2003 y que involucró intereses forestales. Un poco el mensaje que nosotros intentamos demostrar en las cosas que hacemos, que tienen que ver con los derechos que nosotros tenemos como pueblo, ¿no?, como pueblo originario. Así que es importante el compromiso también de cada uno de los amigos, que se pueda de alguna forma denunciar o hacer conocer las cosas que suceden acá en este país. tranquilo y la tranquilidad también de estar cerca de mi familia. Mi familia, todos los momentos de visita siempre está acá. Mucha gente también conocida, amigos que vienen a visitar, así que tranquilo en ese sentido y esperando también que se pueda resolver pronto esta situación. La historia de Pascual Pichún es la historia del Gualmapu, de miles de hombres y mujeres, de niños y abuelos, de sus comunidades y organizaciones que reconocen siglos de historia y que hoy están participando en el Concierto Internacional de los Pueblos del Mundo. Una producción de Mapu Express, informativo mapuche. Informando desde Gualmapu para los pueblos del mundo.